Caja, warm jamaja, o camarequilla, ya na igual al chichana campeja, igual a nana castrao caraca. Naira que igual mina carhis pichaperina, hani warmina carhis da caín mona pericante, perhichaja, warmis igual o chichasa ma este que ma cayu irna tañasaj, no más hará que junto quisaran tañasaja. O camatra que mejor añanek takpacha acá lora minaka. Kamsa zapate ha chal kastesh kenyane kwa hani wali kanita no uksa kharis mihila tana kulya kanaka. Warmina kaste wali chamanitan wa. O kamare ke kolyona kaste hi hakaraki hi was hamaraki. Ma familia ste wali juntuki ki irnak tastan ha.